Bueno, Coti, ¿por qué están hoy acá cortando en la bajada o subida de la autopista? Estamos cortando básicamente porque el modelo político-económico de Macri nos está empujando a todos los compañeros, a los barrios populares, a nuestros barrios, a salir a reclamar y a ponerle un freno a este modelo que viene expulsando gente y cada vez nuestros comedores, nuestros merenderos se llenan más. Es decir, hubiéramos tenido un freno también en el ingreso a los programas sociales, han cortado arbitrariamente y ahora el gobierno se puso de punta en este año electoral a mostrar su cara, la cara de la represión y la cara del hambre. Por eso estamos hoy acá, básicamente para ponerle un freno a esto y empezar a decir acá estamos. ¿Por qué crees que desde el gobierno atacan a los sectores más vulnerables? Y bueno, este gobierno es de los ricos para los ricos, eso ya lo definió, apenas asumió, y hoy lo que se ve en la calle es que aparentemente el problema de este gobierno son los sectores que ganan 6.500 pesos, es decir, que no llegan a 10.000 pesos. El ajuste no lo hace contra los grupos concentrados económicos, sino que lo hace contra los sectores populares. Y eso es lo que nosotros venimos a poner freno hoy acá. Gracias, Cote.